¿Por qué tú, presa, te dejas vestir de cazador? ¿Por qué tú, cazador, te disfrazas de presa? ¿Por qué tú, presa, te dejas vestir de cazador? ¿Por qué tú, cazador, te disfrazas de presa? ¿Por qué tú, presa, te dejas vestir de cazador? ¿Por qué tú, cazador, ¿por qué tú, te disfrazas de presa? ¿Te dejas vestir de cazador? ¿Por qué tú, cazador, te disfrazas de presa? ¿Por qué tú, presa, te dejas vestir de cazador? ¿Te disfrazas de presa? Qué fría noche. Ha vuelto un fantasma a robarme el pan. La vanguardia rima con guardia. La ambulancia ambulante no requiere castillos, ni migajas, ni pestillos. Ha vuelto su bosque indomable, la comparsa que anuncia la nueva fiesta. El abuso de la palabra arte para publicitar afianza una relación equivocada de la gente con el arte, desactivando esta palabra, privándola de su legítimo significado. El arte, al menos el moderno y contemporáneo, es, dentro de su especificidad y con ella, una crítica de lo que el orden establecido impone como la realidad. Que la dictadura militar ha auspiciado en un supuesto campo cultural, o lo que ha surgido como efectos de aquella, a partir del frío mundo de los negocios, el arte como negocio, el arte y la industria, si no es basura artística declarada, tiene mucho de bluff y ya se empieza a percibir como una producción inflacionaria políticamente sospechosa. Tuvieron que hacer caracoles, centros comerciales y edificios de departamentos tipo lustrín de zapatos, toda la altura posible, adaptada a las exigencias municipales. Thank you.